El canciller coreano Ri Yong-ho remitió el día 16 un mensaje de felicitación a su par mexicana, Claudia Ruiz Massieu Salinas, en ocasión del aniversario 206 de la independencia de México.